Mrs. Jamil. Pasa y siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te escribe un verso, que te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en ese hotel. Por Dios, que es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron tus manos las que me escribieron la carta. Ha sido mi ser lo que te pusieron la trampa. Y es mi corazón el que llora y que sufre por dentro. Pero te dejo y me marcho para siempre. Corazón, el que llora y que sufre por dentro, pero te dejo.